¡Anda, otra habitación! Y es aún más bonita que la otra. ¿Pero por qué hay dos dormitorios seguidos? ¡Anda! La cama de la reina Ana de Austria no se parece a la que hemos visto antes. ¡Guau! Las telas son magníficas. Y la decoración de la habitación es la caña. Perdona, quería decir que la decoración es realmente fabulosa. ¡Ah, sí! A la izquierda de la cama, por ejemplo, encima de la chimenea, también hay ángeles y hojas en las paredes.